para ti. Por casco, lo tienes que oír. Sí. claro, los bajos de los portátiles no se sé. Pero que te puedes hacer tú tu mezcla, guay, el piano no me gusta. Luis. Hola. Luis. Bizarre. de Antes y Después. E dosi, questa con il solito Coppa, due cose. À la batterie, Yama. One, two, three. See you. tu peux essayer un morceau morceau connu. Mm-hmm.